El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, un minuto, y estamos comenzando en este día lunes 31 de agosto, último día del mes de agosto, con la lluvia. No sé si será la Santa Rosa, pero que de ratos tiene una ráfaga de viento importante. Nos está mojando las ventanas, está regando las plantas. Se vino la lluvia nomás después de una especie de primavera, una primaverita que estuvimos viendo a partir del viernes y durante el fin de semana. La temperatura llegó hasta los 31 grados y ahora se prevé que después de esta lluvia que llegó en la madrugada de esta jornada, la temperatura descienda considerablemente para quedarse alrededor de los 15, 16 grados. Está gris, llueve, hace que el lunes sea más pesado todavía y parezca más lunes, pero aquí estamos para compartir las noticias hasta las 11 en vivo en la mañana de las 107.3 y arrancamos con los datos del tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional para esta jornada. En lo que resta de la mañana, mientras escuchamos cómo se va intensificando la lluvia, el cielo va a estar nublado con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas con probables ráfagas. Mejoramientos temporarios, vientos moderados a regulares. Por la tarde-noche el cielo va a continuar nublado y va a continuar la probabilidad de lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios también. La mínima para esta jornada estaba pronosticada en los 14 grados y la máxima en 20. Y a partir del lunes baja la temperatura, decíamos. El martes la mínima va a ser de 10 y la máxima de 15. El miércoles la mínima de 10 y la máxima de 14. El jueves la mínima de 10 y la máxima de 15, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero a pesar de la lluvia, estamos aquí para compartir toda la información. Se cumplen 3 meses de la toma de la planta de los trabajadores de Aván en el partido de Pilar. En plena lucha, los trabajadores reciben muestras de solidaridad. Hace 3 meses que la planta está tomada y siguen recibiendo. En los últimos días llegaron alimentos y fondos de otros trabajadores, estudiantes y entidades. Tuvieron que pagar la luz y el gas que quedaron debiendo los dueños de la planta para no perder el suministro. En un rato vamos a estar compartiendo esta información publicada en el periódico regional de Pilar. Por otro lado, el ministro de Educación, Mario Porto, estuvo en Pilar, o estará en esta jornada en Pilar, en realidad, con intendentes y autoridades. El que estuvo el fin de semana en Malvinas Argentinas y también en Pilar, medio de incógnito, fue el gobernador Daniel Scioli. Estuvo tanto en Malvinas Argentinas con el intendente Jesús Cariglino como en Pilar recorriendo una planta junto al intendente Zúcaro. Hoy estará el ministro de Educación Mario Porto en Pilar y se va a reunir con intendentes y autoridades educativas de la región. A partir de mañana martes comienza el 5º Foro Educativo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Será a partir de las 9 de la mañana. En los días 1, 2 y 3, martes, miércoles y jueves de septiembre, se realizará el 5º Foro Educativo en la sede de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en la calle Juan María Gutiérrez, 1150, en Los Pobrines. Un rato vamos a estar compartiendo parte de las noticias que tienen que ver con esto. Hoy se va a inaugurar en José C. Paz la nueva sede del Banco Piano, donde cobran los jubilados. A partir de las 5 de la tarde se prevé que se inaugure el nuevo centro de pago para los jubilados con la presencia del director ejecutivo del ANSES, Diego Bossio. La nueva sede estará ubicada en Roque Sáenz Peña 5023 en José C. Paz. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo durante esta mañana. Obviamente tenemos, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Y tenemos también los avisos comunitarios. ¿Cómo le va, señorita Silvina Vivas? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, si se puede decir buen día porque está lloviendo bastante. Buen día para aquella gente que está todavía tapada ahí, acostada, remoloneando con esta lluvia que está divina, ¿no? O para algunos que le gusta la lluvia. Yo también conozco un montón de gente que se pone como de buen humor cuando llueve. Uh-huh. A mí más o menos me gusta, no sí, tanto. Más o menos ahí. A mí la verdad que, sobre todo por las complicaciones, ¿no? De empezar sí. a patinar en las pistas de barro de José C. Paz y esperar el colectivo. No hay garitas. 35 minutos, sin garitas, claro. Estas cosas que se complican, no me pone tan buen humor. No, no. Pero bueno, hay gente que se pone de buen humor cuando llueve. Ale me parece que se pone ¿sí? de buen humor. Sí. Ale se puso a limpiar ahora. Tenemos varios avisos. Uno tiene así que ver es. Con la campaña de recolección de pilas, también la campaña de Jennifer, uh-huh. que estamos debiéndole una visita a Jennifer. Tenemos acá ya, es la tercera vez, ¿no? La tercera vez que le llamamos tapitas. Tenemos acá ya preparado una bolsa y media de consorcio con tapitas que han acercado a los vecinos y seguimos recolectando. Uh-huh. Recordamos que esto es una campaña para colaborar con la casa donde se alojan los niños y las mamás que se van a hacer tratamiento en el Garrahan. Y hay algunas más, ¿no? Que en un rato vamos a estar contando. En la operación técnica y puesta en el aire se encuentra como todos los días la señorita Gloria Sandoná, lista para compartir con nosotros también la información hasta las 11. Ale Leguizamón está preparando también algunos testimonios que estaremos recogiendo y compartiendo en un rato nada más aquí en la mañana de la 107.3. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Tenemos una vía de comunicación para los vecinos y las vecinas que quieran comunicarse con nosotros, acercarnos noticias, chismes, quejas, reclamos. Así es, bueno, es el 15-66-90-50-02, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Primero con K y después con C, Tincunaco, ¿sí? Y vamos a comenzar en este lunes, como todos los días, lo hacemos aquí en la mañana de la 107.3, con música. Hoy estaremos compartiendo música de Fito Páez, ¿sí? La música del Rosarino nos va a estar acompañando en esta mañana. Cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculanco. Tu voz, nuestra voz. Doce minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día de lluvia, día 31 de agosto, el último día del mes, ¿no? Y vamos a compartir las noticias, sí, en este caso nos metemos en una que prometimos hace un rato y tiene que ver con los obreros de Habana y la lucha que vienen llevando adelante. Lograron ya que se le dé media sanción al proyecto de ley de expropiación de esta planta para que quede bajo la órbita de la cooperativa que han formado, la nueva Habana, y con la cual pretenden conservar sus puestos de trabajo. El periódico regional de Pilar cuenta esta mañana, dice: en plena lucha, los trabajadores de Habán reciben muestras de solidaridad. Hace 3 meses que está tomada esta planta. Llegaron alimentos y fondos de otros trabajadores, estudiantes y entidades. Tuvieron que pagar la luz y el gas que quedaron debiendo los dueños de la planta para no perder el suministro. Los trabajadores de la autopartista Habán, que desde hace casi 3 meses se encuentran atrincherados en el predio ubicado en el kilómetro 51 de la ruta 8, defendiendo su fuente de trabajo, reciben la solidaridad de sus pares. Según contaron los trabajadores en lucha, ya llegaron alimentos de distintos sectores. Sus compañeros que trabajan en Hebraica, un ex empleado de la misma fábrica, que ahora tiene una maderera, el municipio, otras organizaciones sociales y hasta los estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento colaboraron con una colecta implementada a través de una urna. ¿Sí? Mientras en la empresa los pasos judiciales continúan con los síndicos de la justicia recorriendo el predio y a la espera de que los diputados bonaerenses le den la media sanción restante al proyecto de expropiación presentado por el senador José Molina y aprobado en la Cámara Alta, la solidaridad se muestra con su cara más sonriente a los trabajadores en lucha de la autopartista Habán. El próximo domingo habrá un festival en la puerta de la empresa para recaudar fondos y alimentos para los 35 empleados que se resisten al robo de más de 3 décadas de trabajo en esa empresa. El show, que contará de 4 grupos musicales y números circenses, comenzará a las 4 de la tarde del domingo 6 de septiembre. Los trabajadores en lucha no solo deben lidiar con la espera de una decisión que les permita conformar una cooperativa de trabajo y mantener su fuente laboral, sino que además debieron hacerse cargo del pago de las cuentas de gas y luz que dejaron los mismos que los pusieron en la situación actual. Se realizaron acuerdos con las empresas Edenor y Gasvan para pagar la deuda, según aseguraron los propios trabajadores de la autopartista. La empresa, que abrió sus puertas en 1958 y llegó a ser una de las empresas más importantes de la región, llegando a contar con 1.100 empleados y teniendo como clientes a Volkswagen, Fiat y Ford, cumple hoy su día 89 de la toma. Todo se inició un 2 de junio de este año, cuando 35 empleados de la empresa pilarense Habán iniciaron la medida pacífica al ver que la deuda se acrecentaba y quedaron a la deriva con la planta en medio de un vaciamiento. Así fue que decidieron aferrarse a su fuente de trabajo para reclamar las deudas, que suman un monto aproximado de 10.000 pesos por cada uno de los trabajadores. Si bien el conflicto no es nuevo, sino que lleva varios años, se oscureció en los últimos tiempos y los trabajadores pasaron de ser víctimas a victimarios y están denunciados por usurpación. Pero lejos de aceptar perder los años de trabajo dentro de la empresa, entre 20 y 40, según el caso, los trabajadores permanecen en lucha y recibieron la colaboración de sus pares. Continúa entonces la lucha de los trabajadores. El próximo domingo a las 4 de la tarde va a haber un festival en la puerta de la planta. Ya hay confirmados 4 grupos musicales, además de números circenses que van a estar realizando diferentes espectáculos para poder en ese día recolectar fondos para poder hacer frente al tiempo que resta. Todavía no se sabe bien. Algunos estiman que antes de fin de año podría estar produciendo nuevamente bajo la nueva cooperativa si se produce la media sanción que falta de los diputados. Por otro lado, el ministro de Educación bonaerense, Mario Porto, estará en Pilar con intendentes y autoridades educativas. El director general de Cultura y Educación de la provincia, Mario Porto, visitará este lunes el distrito de Pilar, donde se reunirá con los intendentes locales. Estará además, obviamente, el anfitrión Humberto Zúcar y autoridades educativas del lugar, y además realizará una recorrida por distintos establecimientos educativos. A las 10 de la mañana, Oporto arribará al Palacio Municipal, ubicado en la calle Rivadavia 660, y mantendrá un encuentro con el jefe comunal. Posteriormente se va a reunir con el presidente del Consejo Escolar y la inspectora en jefa distrital. Luego, el titular de la cartera educativa provincial se va a trasladar al barrio Perusotti para realizar una visita al Jardín de Infantes número 903, ubicado en la calle O'Higgins al 1700, a la Escuela Primaria 35 y a la Escuela de Educación Media número 6. En todos los casos, Mario Oporto recorrerá las instalaciones escolares y dialogará con directivos y docentes. Hoy estará entonces a partir de las 10 de la mañana, en un rato nada más, en el partido de Pilar, en el Palacio Municipal, desde donde va a partir a esta recorrida. Una información más antes de la primera pausa tiene que ver con el foro educativo regional que se va a estar realizando a partir de mañana martes primero, los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 en el campus universitario en Gutiérrez 1150 en Los Polvorines. A partir de mañana a las 9 de la mañana se va a estar realizando el quinto foro educativo en la sede de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Decíamos, está en la calle Juan María Gutiérrez 1150. En el partido de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, en la localidad de Los Polvorines. La finalidad del foro es promover la formación de una ciudadanía solidaria y comprometida con la comunidad en una perspectiva abierta a todos y todas. Durante el foro se realizarán tres tipos de actividades: conferencias, paneles y talleres. A toda la gente que quiera participar se puede comunicar a la Universidad Nacional de General Sarmiento al 4451-4575, es el número del Centro de las Artes, o entrar a www.ungs.edu.ar/foro educativo. Cuando pasan 20 minutos de las 9 de la mañana, hacemos la primera pausa aquí en Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Infancia no puede estar en la cuerda floja. ¿Somos un país en serio o un circo? Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock, rock nacional. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre, en Tincunaco FM. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. 22 de la mañana, sigue lloviendo acá en la República de San Atilio, así que gente, póngase a hacer unas tortas fritas, ¿no? Y estaría bueno. Si puede, las puede acercar también. La vía de comunicación es el 1566-905002 o nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Primero Tincunaco va con K y después con C. Bien, compartimos más noticias. Ya llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Antes, decíamos, hoy a las 5 de la tarde se va a inaugurar en José C. Paz una nueva sucursal del Banco Piano, el lugar donde cobran los jubilados y las jubiladas. Sí, tenían su atención sobre la calle Altuve. Y a partir de hoy a las 5 de la tarde, cuando quede inaugurada la nueva sede, será en Roque Sáenz Peña 5023. Esa va a ser el lugar, la nueva sede del Banco Piano, donde cobran los jubilados. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, el Banco Piano inaugurará su nuevo centro de pago con la presencia del director ejecutivo de la ANSES, Diego Bocio. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña, al 5023 de José C. Paz. El Banco Piano es el lugar por donde cobran cientos de jubilados, no solo en el partido de José Paz, sino en toda la provincia. Así que, bueno, una noticia más que importante, que tiene que ver con el nuevo lugar de pago, para que no andar después... averiguando. A partir de hoy a las 5 entonces queda inaugurada y a partir de mañana comenzará ya a funcionar esta nueva sucursal. En un rato vamos a compartir una campaña que hay en el partido de Pilar para la recolección de pilas, que son altamente contaminantes, ¿sí? Las pilas, sobre todo las pilas que uno compra en el tren o en el colectivo, que son las pilas truchas, son dos o tres veces más contaminantes todavía que las pilas que uno compra de alguna marca reconocida, ¿no? Y otra de las opciones es las pilas recargables. En un rato vamos a estar repasando dónde se pueden deshacer de las pilas para justamente evitar la contaminación, sobre todo del agua. Ahora llegan... le tenemos que decir que la vayan juntando. Sí, en un ratito le vamos a decir a dónde las pueden acercar. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de las 107.3, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Apoyamos totalmente la noticia y vamos por más. Ojalá. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un buen comienzo de semana para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan diariamente en más de 120 radios en todo el país. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera edición de Informativo Farco en este lunes 31 de agosto de 2009. En Rosario comienza hoy el primer juicio oral y público por crímenes de la dictadura. Estarán en el banquillo los represores Omar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelón, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Están acusados por secuestros, torturas y asesinatos contra un total de 29 personas, la mayoría aún desaparecidas, todos delitos cometidos en los centros de tortura conocidos como Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas. En total, declararán unos 90 testigos y se estima que el juicio dure unos 4 meses. Mañana comienza en la ciudad de Santa Fe el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, acusado también por violaciones a los derechos humanos junto a otros 6 represores. Y nos vamos ahora al Gran Buenos Aires porque numerosos centros comunitarios llevan ya 2 meses sin recibir los fondos para sostener los comedores y en algunos casos ya tuvieron que cerrar dejando sin su plato diario a muchos chicos de la zona. Recibimos el informe desde FM Tincunaco. Saludos a toda la audiencia del país que nos sigue a través de Farco Satelital. Los centros comunitarios nucleados en la red El Encuentro, organización compuesta por 19 comedores de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Fernando y Moreno, se vieron forzados a cerrar las actividades debido a la falta de pago por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Estas organizaciones que brindan contención, alimento, enseñanza y cuidado a cerca de 6.000 chicos y chicas de esta zona del conurbano bonaerense se sostienen con el programa UDI, Unidades de Desarrollo Infantil, y se les adeuda el subsidio desde junio de este año. Dialogamos con Ramona Insaurralde, coordinadora del Centro Comunitario Belén. La situación del centro es que tuvimos que cerrar porque no tenemos, hace 2 meses que no vienen las becas con las cuales funciona este centro, y no hay para la comida de los chicos ni tampoco para hacer las actividades. Así que bueno, tuvimos que cerrar porque no tenemos respuesta de la provincia. Y teníamos unos convenios en los cuales cierta cantidad de becas, pero siempre teníamos el doble de chicos. El año pasado estuvimos trabajando con el ministro Arroyo, nos prometió que este año iba a ser una beca por chico, pero ahora nos encontramos ante la situación que con el nuevo ministro dice que están firmados los convenios, pero que no hay dinero para pagar las becas. Estos centros recibieron la promesa del ministro Álvarez, reemplazante de Daniel Arroyo, ministro saliente, de solucionar esta situación alarmante, pero hasta el momento no se han producido los pagos correspondientes. Informó para Farco Satelital Valmiro Mainetti, FM Tincunaco. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual comienza esta semana a ser debatido en 3 comisiones de la Cámara de Diputados. Serán las de presupuesto, la de comunicaciones y la de libertad de expresión. Allí serán convocados todos los sectores vinculados a la radio y la televisión para que expresen sus posiciones. Por el momento, el radicalismo, Unión Pro y la coalición cívica mantienen su posición contra el proyecto. Los diputados de Solidaridad e Igualdad y Proyecto Sur apoyan en líneas generales, pero pedirán modificaciones. El socialismo prometió que dará el debate. Recordemos que el proyecto permite que las organizaciones sociales puedan acceder a licencias de radio o televisión, impide que una misma empresa tenga más de 10 licencias, obliga a que las radios tengan un 70% de producción nacional y a que la televisión tenga un 60% de producción nacional, entre otros puntos. Y nos vamos ahora a la ciudad de Santa Fe. Recibimos a nuestro compañero Aldo Quiroz desde la FM Chalet. La despenalización de la tenencia personal de drogas a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia abrió en la sociedad un debate sobre la falta de políticas públicas, la discriminación, la judicialización de los enfermos, la falta de centros adecuados para la atención de los adictos, son algunos de los temas que aparecieron en la discusión. En nuestra provincia de Santa Fe, el doctor Luis Candiotti, director provincial para la prevención y asistencia del comportamiento adictivo, habló sobre el tema. El Estado todavía no tiene ningún centro de rehabilitación oficial. Pero así como el problema nuevo del consumo de drogas duras ha sido objeto de una mirada sembrada por el temor, la mirada judicial, la mirada de desprecio, la mirada de censura. La ausencia de la presencia del Estado con políticas activas fue uno de los desencadenantes del aumento de la drogadicción. Así, predominantemente esta política fueron una ley fuerte. Esta ley fuerte hizo que la mirada jurídica preponderara sobre las otras, y esto alejó a la mirada sanitaria y alejó a la mirada social. Entonces, eso es una de las grandes razones por las cuales el sistema de salud se mantuvo ausente de este problema durante este tiempo. Pero sin embargo, hay un comportamiento socialmente aceptado en los jóvenes, como es el alcoholismo, que también representa una adicción. El consumo de alcohol en la franja de adolescencia y jóvenes hay variaciones en los informes, multiplicado por 16 a 18 veces en los últimos 13 años. Y obviamente, cuando se hace un análisis de las causas, la principal, y esta reconocida por los mismos fabricantes de cerveza, es la publicidad dirigida al joven y al deporte. Ante esta situación, la provincia de Santa Fe ha comenzado a plantear un nuevo enfoque: tratar al adicto como un enfermo. Que la mirada frente a este problema no puede ser más expulsora, tiene que ser comprensiva, contenedora, y se trata de un problema de salud. Reportó para Farco Satelital Aldo Quiroz, FM Chalet de Santa Fe. En Córdoba siguen los incendios en la zona del Valle de Calamuchita. El trabajo de los bomberos seguía esta mañana y se estima que el frente de fuego abarca unos 25 kilómetros. La policía detuvo a un albañil de 37 años acusado de haber iniciado varios focos de incendio. El pronóstico prevé lluvias recién para mañana en la zona. En Catamarca se quemaron ya más de 5.200 hectáreas.

37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Escuchábamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Y pegadito el tema Mariposa Tecnicolor de Fito Páez, el artista que estamos compartiendo en esta mañana. 16 grados, 2 décimas la temperatura en este momento, 60 el porcentaje de la humedad. Ha mermado la lluvia, por lo menos momentáneamente, pero cada 10 minutos más o menos se toma el tiempo y se larga de vuelta. Estamos compartiendo las noticias hasta las 11 en vivo aquí en la mañana de la 107.3. Tenemos más información para compartir, ya llegan los avisos comunitarios también para compartir aquí en la mañana de la radio. Nos llegó un correo electrónico de desde San Miguel, sí, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de San Miguel. Dice: programa documentario en ese distrito, desde el Departamento de Asesoramiento Documentario Nacional e Internacional por Derecho de Fronteras de la Municipalidad de San Miguel, se está trabajando para realizar un operativo documentario en ese distrito. Documento al Barrio, se llama el programa. El Departamento de Asesoramiento Documentario Nacional lleva adelante en la Avenida Balbín 1044, en la Galería del Paseo de San Miguel. Se creó hace 20 años originalmente con la finalidad de brindar asesoramiento para otros trámites. Eran enormes carpas donde la gente que no estaba legalmente casada se podía casar, entre otros trámites, recordaba el jefe del departamento Pehuen de San Miguel. Posteriormente el departamento comenzó con los operativos para extranjeros, con programas de amnistías y convenios, por lo cual trabaja con 5 países. Es el más grande operativo que se llamó Patria Grande. Recordando todo esto, dicen que también en José C. Paz se hicieron, y en Malvinas, casi 30.000 documentos nuevos en los últimos meses. En el partido de San Miguel, los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre, en el Centro de Integración Comunitario del barrio Mitre, cito, en la calle Paso y Avenida Sarmiento, en el horario de 10 a 17, se van a atender a las personas que allí se acerquen para realizar a nuevo los documentos nacional de identidad. Decíamos una información que nos acercaron desde la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de San Miguel, y cuentan que los días, repetimos, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11, se va a estar realizando un operativo documentario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Integración Comunitaria, en el SIC de Barrio Mitre, que está en la calle Paso y Avenida Sarmiento. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, comenzamos con los avisos comunitarios y, bueno, como vos bien decías, Dani, al principio tenemos la campaña de recolección de pilas que, bueno, ya se inauguró el día 18 de agosto hasta el 25 de noviembre. Bien, y tenemos semana por semana donde van a estar recolectando las pilas. Le toca a la escuela primaria número 47, que queda en Lago Marcino, desde hoy, 31 de agosto, hasta el 4 de septiembre. Va a estar ahí. De lunes a viernes. Entonces, esta semana, nuevamente en la localidad de Luis Lago Marcino, en el partido de Pilar. Uh-huh. En la escuela número 47, primaria. Y bueno, tenés premios. La idea es, bueno, juntar las tapitas, iba a decir. Juntar las pilas. Uh-huh. Por 10 pilas te van a dar un cupón. Ese cupón vos lo tenés que llenar con el nombre de tu escuela y el nombre tuyo. Y después lo tenés que acercar a la calle Ituzaingó 623, uh-huh, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Desde que comienza hasta que termina la campaña, que termina el 25 de noviembre. Y después se va a estar haciendo el sorteo, y el primer premio es una PC para vos y una para tu escuela, y el segundo premio es un libro para vos y para tu escuela también, el libro. Bien. Así que, bueno, está buena la iniciativa, y sabemos que las pilas son muy contaminantes, así que está buena la idea de poder juntar. Y bueno, así semana tras semana te vamos a estar diciendo dónde van a estar los recolectores de pila, para que, bueno, vos puedas acercar tus 10 pilas y te puedan dar un cupón para jugar. Bien, así que, bueno, doble beneficio. Por un lado, concursar con la posibilidad de tener una PC, uh-huh, personal, y otra para la sala de computación de la escuela. Y por otro lado, evitar que las pilas contaminen justamente el medio ambiente, específicamente el agua. Una pila puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, ¿sí? El agua es un recurso natural no renovable que escasea en muchos lugares del país, donde hay que esperar, por ejemplo, uh-huh, a la lluvia, sí, para poder hacerse de este recurso, ¿no? Así que la verdad que tiene que este doble propósito: recolectar las pilas que son altamente contaminantes y en el concurso poder participar, a ver si tenemos la suerte de ser los afortunados o las afortunadas y ganarnos una compu. Y bueno, también el día 3 de septiembre comienza el cine debate que veníamos anunciando hace varias semanas. Uh-huh. ¿Este jueves ya empieza? Sí, este jueves 3 de septiembre, anóteselo por favor. Uh-huh. El día 3 de septiembre se inaugura y comienza con una película que se llama Nido Vacío. El 10 de septiembre, Rancho Aparte. El 17 de septiembre, Paisito. El 24 de septiembre, Café de los Maestros. El 1 de octubre, Lluvia. Lluvia ya tenemos hoy, pero bueno, esa película... Más lluvia todavía. Más lluvia. El día 1 de octubre se va a estar... pasando esta película que se llama Lluvia. El 8 de octubre, La Ronda. El 16 de octubre, Motivos para no enamorarse. Y el día 23, Un novio para mi mujer. Esto es en el cine de debate de Delviso, que bueno, empieza el día 3 de septiembre y termina el 23 de octubre. Así que una buena iniciativa para que todos puedan llegar a ver alguna que otra película, ¿no? Y bueno, también tenemos la campaña de Tapita de Jennifer, que siempre estamos juntando tapitas, por más que por ahí a veces no lo decimos, pero siempre nos están llegando tapitas de los vecinos, de los chicos de acá del centro comunitario, de amigos que tenemos aparte, que bueno, siempre nos acercan. Así que si usted que está en su casa y tiene tapitas en su casa, se las puede acercar acá. Hoy no, porque hoy está lloviendo, pero mañana capaz que no va a estar lloviendo y se puede acercar acá a San Salvador y Carabobo a traernos sus tapitas para poder colaborar con Jennifer y el Hospital Garrahan. Ya es una campaña muy popular donde, bueno, toda la gente ya está juntando tapitas. Así que San Salvador y Carabobo, trae tus tapitas que se las vamos a estar acercando a Jennifer de Barrio Bucetich. Y a Jennifer le decimos que muy pronto estaremos por su casa con, bueno, la tercera etapa de las tapitas que hemos recolectado. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zonas nucleares. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Voces. La provincia de Salta completó su ordenamiento territorial que establece 1.500.000 hectáreas para desmonte. Como contrapartida, las zonas habitadas por indígenas y el 80% de los bosques han quedado dentro de las zonas protegidas. Greenpeace considera una buena señal que la provincia sea la segunda en cumplir con lo que exige la ley de bosques. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4055-70. No hay tiempo que perder. 45 minutos pasan de las 9 de la mañana, 1566, 905002 es la vía de comunicación con nosotros, 1566, 905002. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo las noticias aquí en la mañana de las 107.3. Una noticia publicada esta mañana en el periódico Página 12 dice: abrirá un local sin habilitar a la vuelta de Cromañón, un escrache a Leillatán. Militantes de la Alameda, familiares y familiares de la masacre de República de Cromañón denuncian al shopping textil que pretenden abrir a la vuelta de la disco los dueños de la sociedad propietaria del local incendiado. Hay por lo menos dos personas que aún no rindieron cuentas con la justicia por la masacre de República de Cromañón. Se trata de los empresarios Rafael Levy, Raúl Bengrever, dueños del local que fue una trampa mortal para 193 personas y también de gran parte de los locales ubicados en la misma manzana del barrio de Once, la cueva donde funcionó un taller clandestino de costura, un local nocturno donde se ejercía la explotación sexual de mujeres y un hotel de alojamiento no habilitado como tal, ambos clausurados en diciembre. Ahora se suman los locales de Textirama, una gran feria de indumentaria ubicada en la estratégica esquina de Rivadavia y Ecuador, frente a la Plaza Miserere, a la vuelta del local incendiado que estaba a punto de inaugurarse, pese a que no cuenta con la habilitación del gobierno de la ciudad. Textirama se promueve como el primer shopping textil de la Argentina. Gustavo Vera, presidente de la Alameda, dedicada a la lucha contra el trabajo esclavo, advierte que las prendas que se van a comercializar en el lugar provienen en su mayoría de talleres clandestinos, con lo cual esto se convertiría en una nueva saladita en pleno 11, dijo, en alusión a las ferias que funcionan en Puente La Noria y en Constitución. Hasta esa esquina llegará hoy a las 19 horas un grupo de familiares de víctimas de la masacre de Cromañón y militantes de la Alameda para denunciar esta nueva actividad del dueño del local donde ocurrió la tragedia. Los dueños del local donde ocurrió la masacre del año 2004 en Cromañón no llegaron al juicio oral que finalizó hace 10 días con la condena de Omar Chaván, el manager de Callejeros Diego Algañaraz y el subcomisario Carlos Díaz, pero Levi, que fue procesado por el juez Alberto Baños y sobreseído luego por la Cámara del Crimen, volvió a ser investigado por orden de la Cámara de Casación. Es que como propietario local sería el responsable de la habilitación e incluso de la colocación de las medias sombras cuya combustión intoxicó a la mayoría de las víctimas. De acuerdo con la investigación de la publicación digital Noticias Urbanas, la propiedad de los locales de Textirama en el registro de inmueble y el permiso de obra en el gobierno porteño están a nombre de las empresas Nacional Uranumus y Leven, sociedad anónima, dos compañías offshore creadas por Levi para manejar las propiedades de esa manzana. Así lo habría determinado una investigación y una Inspección General de Justicia publicado en su momento por el periódico Página 12. La denuncia para desactivar estas empresas offshore se encuentran en la justicia comercial desde hace 4 años. Las empresas offshore son empresas que están ubicadas en otro país, por ejemplo, en otros países con paraísos fiscales o con mayores beneficios o con mayor protección para los clientes de los bancos, como pasa en Suiza o en Uruguay, donde es muy difícil llegar a los titulares de las cuentas. Esas son las empresas offshore, empresas que, uh-huh, que están ubicadas en otros países. Y que su dueño está en otro. Sí, son como empresas fantasmas, uh-huh, creadas en otros lugares para que nunca se llegue a dar con el dueño real de la empresa. Los locales de Textirama comenzarán a construirse en forma irregular, de acuerdo con una denuncia de una organización vecinal de Balvaneda que dio lugar a una causa que se tramita en la Fiscalía número 2 a cargo de Verónica Guaignino y una clausura el 16 de febrero. En julio último hubo una nueva denuncia por el derrumbe de una cortina metálica frente de los locales, accidente en el cual milagrosamente no se registraron víctimas. La feria iba a ser inaugurada este fin de semana, pero la apertura fue suspendida. No tiene habilitación. Si la abren, la vamos a clausurar, dijo a Página 2 una fuente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño. Los negocios del dueño Levi no se limitan al boliche de la tragedia o al shopping Textirama. A fines del año pasado, tras la publicación en el periódico Página 12 de que Rivadavia 3007 funcionaba un prostíbulo y un hotel alojamiento clandestino, ambos locales fueron clausurados. Se trata de la busquería 4 Cats y el hotel Leblon. La propiedad de ambos locales se atribuyó a las empresas offshore de Levi. Uh-huh. La clausura se realizó después de una denuncia penal por el presunto delito de trata de personas presentado por la Defensoría del Pueblo y la Cámara y una cámara oculta realizada por los militantes de la Alameda, donde quedaba en evidencia la explotación sexual de mujeres. El único comercio abierto hoy en esa esquina es el Hotel Star, sobre la calle Ecuador. Allí fijó su domicilio uno de los empresarios cuando se le tomó declaración indagatoria. En cuanto al local donde funcionó República Cromañón, la propiedad está registrada a nombre de Nueva Sarelux, una sociedad offshore también radicada en las Islas Vírgenes Británicas. La habilitación del comercio estaba en posesión del Hotel Central Park, también de propiedad de Levis, y figura a nombre de otra empresa offshore, Lagarto Sociedad Anónima, que según el juez Baños también controlaba Levi, quien no fue procesado en la causa de República de Cromañón y sigue jugando, ¿sí?, a hacer dinero a costa de poner en riesgo la vida de los otros y de las otras, en este caso, con el intento de habilitar una especie de shopping sin habilitación que sigue inaugurado este próximo fin de semana. Ya hay actividades de un grupo de familiares de la masacre de Cromañón y los militantes de la cooperativa La Alameda que van a estar escrachando este lugar. 51 minutos pasan de las 9, hacemos la segunda pausa aquí en la mañana de las 107.3 y regresamos con más noticias. Transmite Tincunaco.

Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...57 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. La gente se pregunta, ¿de qué se ríe la señorita Silvina Viva? Pasa que tenemos un pequeño inconveniente... ...que bueno, está goteando en la cabina de operación... ...y bueno, está Ale ahí parchando con una bolsita... ...y entonces me está haciendo seña, entonces yo me río. ¿Está emparchando con una bolsita qué? El techo... Ah, ¿y le coteas sobre la cabeza de Gloria Sandonano? Sí, ¿no ve cómo está? Está operando con paraguas, por eso yo le dije a esta chica rara. Tiene piloto, todo amarillito está. Con el paraguas dentro de la cabina, pero no entiende. Ah, porque gotea. Claro. No, tenemos suerte. Agradezca que a nosotros no nos gotea. Bueno, nuestro correo electrónico es fmtincunaco, tincunaco primero con K. Y después con C. Con C, porque yo también me olvido de eso. @yahoo.com.ar. Compartimos más información. Los colegas y amigos de FM La Posta van a estar cumpliendo 5 años dentro de muy poquito, así que en estos días vamos a estar seguramente dialogando con ellos, esta radio comunitaria que trabaja en el partido de Moreno, desde la zona de Cuartel Quinto transmite, y que es parte de un proyecto más grande, un proyecto colectivo que lleva adelante el Culebrón Timbal, la publicación también que se realiza allí, La Posta Regional, que cuenta el quehacer de la región y que va compartiendo también diferentes iniciativas en busca de una democracia participativa, como es su lema, las diferentes caravanas culturales de los barrios que han sido impulsadas también desde allí, y hay una serie de actividades. FM La Posta 96.5 cumple 5 años de comunicación para la democracia participativa, así dice esta invitación que nos ha llegado. Se estarán realizando los festejos el día sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el predio La Huella, en ruta 24 Ibaigorri, en Cuartel Quinto Moreno, así que allí estaremos compartiendo con los colegas y amigos de FM La Posta 96.5 que transmiten desde Cuartel Quinto Moreno, así que un saludo muy grande y estaremos seguramente dialogando en los próximos días en los momentos previos a este quinto aniversario con los amigos. Desde allá mandamos un cariño muy grande desde aquí, desde Radio Tincunaco, a los colegas de FM La Posta. Seguimos compartiendo más información del ámbito regional, en este caso repasamos una noticia, en un rato vamos a ver si podemos compartir nuevamente el relato que nos hacía la crónica, que nos hacía uno de los obreros de Aván, quienes están cumpliendo ya 3 meses de... Van a cumplir el año muy dentro de poco. Sí, ojalá que no. Ojalá que se pueda solucionar todo antes, ¿no? Antes de fin de año, según creen los obreros de Aván, podrían estar ya gestionando la empresa bajo esta cooperativa que han formado, la nueva Aván. Cumplieron y cumplen 3 meses ya de estar con esta toma de la planta, con esta toma pacífica. Ya tuvieron media sanción de senadores para la expropiación de la planta. Falta ver qué pasa en diputados bonaerenses para ver si le dan la otra media sanción. Un rato vamos a ver si podemos compartir parte de la crónica donde van detallando cómo se fue deteriorando año tras año la situación laboral de estos obreros. Ahora llegan las noticias latinoamericanas a través del Contacto Sur producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Desde Quito, Ecuador. Exacto, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica desde Quito, Ecuador, comparten con nosotros también lo que pasa en la patria grande. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Saludos, Patria Grande. El día viernes 18 de agosto, la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, se reunió para debatir sobre el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Después de muchas horas de debate, no hubo nada que haga cambiar la decisión del presidente colombiano Álvaro Uribe. Empezamos de esta manera, señoras y señores, la edición primera de ALER, Contacto Sur. Y si se instalan esas bases militares en Colombia, nadie, pero ni siquiera el presidente actual de Colombia, ni los que vengan después, podrán garantizar la paz en Sudamérica. un principio general de la UNASUR respecto de tropas que no sean de países de la región. Colombia en esta lucha necesita más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos puede necesitar a nosotros. Quiero decirles que Ecuador es un país libre de cultivos de droga, con 0%, lo cual se demuestra que se puede combatir el narcotráfico sin ayuda extranjera. Creo que es esencial que ese Consejo de Defensa prepare un régimen de construcción de transparencia y de confianza. Nosotros hoy no podemos aprobar proposición alguna que cualquiera de sus intérpretes pueda entender como una prohibición a Colombia para este acuerdo con los Estados Unidos. Rechazo a las instalaciones de bases militares o bases extranjeras en Sudamérica. La segunda paradoja de nuestra reunión es que venimos, pero hacemos, como vulgarmente se dice, lo que nos da la gana después. Escuchábamos fragmentos de las intervenciones de presidentes y presidentas de la UNASUR. En la cumbre, el colombiano Álvaro Uribe dejó claro que el acuerdo militar con Estados Unidos se ejecutaba sí o sí. Recordarles, amigos y amigas, que con este acuerdo, militares estadounidenses ocuparán bases colombianas. ¿Cuáles son las reacciones en Colombia? Escuchemos el reporte preparado por Luis Moreno Matallana de la 1430 AM Radio. Hola compañeros, ¿qué tal? Quedan algunas conclusiones después de la cumbre de UNASUR de Bariloche para Colombia. El gobierno tenía expectativas del posible rechazo de UNASUR con el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, pero no solo no hubo consenso en tal sentido y logró introducir importantes puntos en la declaración final relacionada con la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Destacan como positivo el logro de avances en las relaciones con Ecuador, lo que es muy positivo para el gobierno Uribe. El opositor senador Jorge Robledo ha afirmado en las últimas horas que el gran perdedor es Estados Unidos, que cada vez tiene más dificultades para mantener su hegemonía, y es evidente que nunca se le había cuestionado tanto una decisión como esta. Analistas de diversa procedencia dicen que al presidente Uribe le queda un sabor agridulce, ya que si bien logró algunos avances, no hubo un solo país de UNASUR que respaldara la idea de poner bases gringas en Colombia. También descartan por ahora que las tensiones diplomáticas que mantiene con Venezuela y Ecuador se puedan superar tras la cumbre, sobre todo con Venezuela, donde los lazos comerciales, culturales y demás van de mal en peor. Aunque anima a la sociedad colombiana que el bloque de UNASUR como tal resultó fortalecido. Informo desde 1430 AM Radio, Lucho Moreno Matallana, que tengan buen día y continúen en Quito. Y todo lo que no dijo Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en la cumbre de la UNASUR, lo dijo ayer en rueda de prensa. Saludamos a Richard Luzardo, de la Red Fe y Alegría en Maracaibo, Venezuela, quien nos amplía esta noticia. Buenos días, compañero. Buenos días, América Latina. La ruptura de relaciones depende de Colombia. Sí, lo dio a conocer el presidente Hugo Chávez en rueda de prensa con medios internacionales, donde también desmintió que los guerrilleros Iván Márquez y Timochenko estén en Venezuela, y también destacó que UNASUR demostró la soledad de Uribe. Con el tema de las relaciones con Colombia, un congelamiento progresivo, ya veremos, que fuéramos preparándonos para la ruptura. Ese congelamiento, ya veremos si termina en una ruptura, pero nosotros estaremos, desde ya estamos preparados, pero eso no dependerá de nosotros, depende sobre todo del gobierno de Colombia. Aseguró también que se encargará de desmontar el expansionismo comercial entre los dos países, así que casi todo se compraba en los Estados Unidos, y cuando llegó el gobierno comenzaba a dar instrucciones en algunos ministerios, a orientar a sectores privados hacia Colombia, y también recibió a los empresarios colombianos que hasta los momentos estaban importando unos 20.000 autos que se dejaron de vender desde Colombia hacia Venezuela. Es el informe que tenemos a esta hora, compañeros, desde Radio Fe y Alegría Venezuela, Richard Luzardo para Leer Contacto Sur. Gracias a Richard. Y asegurar la paz en la región, no amenazar la integridad territorial de otro estado de la UNASUR, lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico y una reunión de cancilleres y ministros de defensa fueron algunos de los puntos de la declaración final de la cumbre de la UNASUR. ¿Era lo que realmente se esperaba? Escuchemos el análisis de nuestro compañero Mario Villalobos, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Ni mucho ni poco. La UNASUR quedó al debe. Había mucha expectativa y hasta Bariloche llegaron todos. Los presidentes y las presidentas de los países sudamericanos hicieron un huequito en sus agendas y se fueron a Argentina para debatir, en medio de las maravillosas postales del sur argentino, sobre el problemático tema de las bases militares en Colombia. La cita fue acordada durante la mini reunión de la UNASUR en Quito el 10 de agosto pasado. En esos días se supo del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para que la potencia del norte use 7 bases militares del país del café en la lucha contra el narcotráfico y también contra el terrorismo. Pero todos dudan de que solo se use para esos temas. Es más, muchos creen que las bases podrían ser usadas en acciones militares norteamericanas en otros países del continente, o tal vez en tareas de inteligencia. Y la mayoría cree que esas bases producirán un desequilibrio militar en América Latina con efectos desestabilizadores de las democracias. La reunión en Bariloche en sí no ofreció nada nuevo. Los países criticaron el acuerdo. Colombia lo defendió. El presidente Rafael Correa, presidente pro tempore de la UNASUR, pidió que el acuerdo sea revisado por la Comisión de Defensa de la UNASUR. Uribe pidió que también se revisen los acuerdos de otros países con otras potencias. Al final, ni mucho ni poco. Colombia mantiene el acuerdo. Los presidentes y cancilleres vigilarán el proceso. El gobierno de Uribe sigue bajo la lupa y a otra cosa mariposa. Uribe pide comprensión y dice que en cuanto al bombardeo a Ecuador, ya pidió perdón. Chávez recordó que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado de su casa en pijama, montado en un avión, y que el primer destino fue una base de Estados Unidos. Por su parte, el presidente Rafael Correa lo advirtió varias veces, pero al parecer de nada servirá la experiencia acumulada y seguramente se seguirán cometiendo los mismos errores. Estados Unidos no está en Laguna Sur, pero su influencia se respira en el ambiente, y aunque América Latina exige unidad e integración, la confianza ya está rota. ¿Será capaz la UNASUR de recomponerla? O como algunos dicen, ¿hay que cerrar las puertas y las ventanas porque soplan vientos de guerra? Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE. Alerta satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler Satelital estamos todos. Nos quedamos en el Ecuador porque en cadena de radio y televisión el presidente Rafael Correa anunció este fin de semana que el canal de televisión Teleamazonas será clausurado. Pero ¿por qué este pedido? Se preguntarán todos ustedes. En un espacio informativo de canal se presentó una grabación donde se escucha una conversación entre Rafael Correa, el ministro Ricardo Patiño y la asambleísta Silvia Salgado. El audio recoge supuestas versiones sobre cambios a la Constitución de Montecristi. La grabación fue realizada por Fernando Balda, expulsado del oficialista Alianza País. El pedido de clausura al canal lo pide amparado en el literal H de la Ley de Radiodifusión, que indica que está prohibido la reproducción de imágenes y audios grabados de forma clandestina y no autorizadas por parte de los involucrados o involucradas. Hasta el cierre de esta edición, el canal Teleamazonas en Ecuador no respondía. A ver, satelital. Damos un salto hasta Chile, recibimos a Loreto Paredes de Radio Santa María de Coyhaique, radio que se integra a la red informativa continental. Bienvenida, compañera, y adelante con la información. Por un Chile sin más represas fue la consigna que movilizó este domingo a más de 1,000 chilenos y chilenas que en diferentes ciudades del país se manifestaron contra la construcción de centrales hidroeléctricas, demandando que las aguas se devuelvan a las comunidades y se implementen ahora energías limpias y renovables que impulsen un desarrollo sostenible. La Patagonia chilena, específicamente la región de Aysén, es una de las regiones más vírgenes del mundo y constituye una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, razón por la que se ha transformado en foco de interés para grandes transnacionales como Endesa Colbún y Energía Austral, que ya tramitan la instalación de 6 megarrepresas en la región. Es por eso que cientos de aiseninos y aiseninas se sumaron a esta manifestación nacional para expresar su rechazo a las represas. En las calles de la ciudad de Coyhaique, capital regional de Aysén, así como en las principales vías de Santiago, Talca y Valdivia, entre otras regiones de Chile, agrupaciones de jóvenes tehuelches, pescadores artesanales, artistas, mujeres, hombres y niños dijeron basta a la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que inundarían alrededor de 5.000 hectáreas para la construcción de embalses. Una de las manifestantes insistió en que el agua debe pertenecer a los pueblos y rechazó la amenaza que afecta no solo a los ríos de Chile, sino también de otros países de América Latina. Nosotros vivimos en esta región y nosotros no aceptamos este tipo de atropellos que nos quiten el agua, que sean para transnacionales, que ni siquiera quede todas las ganancias, ni siquiera sean para Chile. Entonces lo consideramos un atropello muy grande y todo culpamos nosotros a este sistema neoliberal que tenemos que tratar de democratizar mucho más nuestro país para poder quitarnos estas garras que tenemos encima de nuestro país y de parte de América Latina, también podríamos decir, porque esto no solo nos afecta a nosotros, sino que también a otros países. Y el agua debe ser de los ciudadanos y debe estar a la disposición del país donde vivimos. Los ríos Báquer, Pascua y Cuervo en la región de Aysén, Puelo en la décima región, San Pedro y Pilmaiquén en la región de Los Ríos y otras cuencas de Chile hoy se encuentran amenazadas por iniciativas energéticas que han despertado a las comunidades que se organizan para manifestar su descontento no solo frente a las empresas hidroeléctricas, sino también contra las políticas del gobierno que ha cedido los derechos de las aguas a grandes consorcios internacionales a los que muchos chilenos se oponen fuertemente. Estamos quedándonos sin el agua. Las transnacionales se están apoderando de todo, no solamente de las riquezas naturales, sino que también del agua. Por eso nosotros decimos nacionalización del agua ahora. Así, bajo el eslogan "Por un Chile sin más represas", chilenos y chilenas de todo el país alzaron sus voces para proteger las aguas y el patrimonio natural, oponiéndose a la arremetida de empresas privadas que intentan intervenir con represas y tendidos eléctricos algunas de las regiones más vírgenes del mundo. Desde Coyhaique, Chile, informó para Aler Contacto Sur, Loreto Paredes. Expectativas, señoras y señores, en Latinoamérica respecto de lo que pueda pasar en esta semana en las eliminatorias a Sudáfrica. Diana Bermeo tiene las informaciones en Contacto Sur. ¿Qué tal, Dianita? Muy bien, Huguito, muy buenos días. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Así es, Huguito, ya nos vamos calentando esos motores para las eliminatorias mundialistas que empiezan esta semana. Pero ¿qué tal si empezamos con información que nos llega desde Uruguay? Jorge Pereira, de Radio Es, nos cuenta. Uruguay pone un pie en Turquía 2010. La selección uruguaya de básquetbol sumó su segundo punto pensando en la próxima ronda con una trabajosa victoria de 54-49 sobre México. El triunfo deja a Uruguay en control de su destino para cumplir el sueño mundialista. En un partido que fue una batalla, por suerte esta vez de básquetbol, los celestes tuvieron suficiente como para quedarse con el partido, en particular con un tercer cuarto en el que se construyó la diferencia. Uruguay lo ganó 18-4. Deporte Continental, Aler Contacto Sur, Jorge Pereira, Radio Es, Uruguay. Y mientras esto sucede por Uruguay, ¿de qué se habla en Argentina Deportiva? Walter Carriqueo de Farco nos responde esta pregunta. Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de uno. Ganaron los grandes en el torneo de fútbol. Segunda fecha, River y Boca sonríen de la mano de sus veteranos jugadores. Ortega le dio triunfo a River y Palermo a Boca. Como siempre decimos, esto recién comienza y nada está definido. 2. El básquet sigue vivo. Durante el fin de semana ganó lo que tenía que ganar. Y la esperanza de llegar al Mundial sigue intacta. Adelante, muchachos, allá en Puerto Rico. 3. Llegan las joyitas, las estrellas del oro. Hablamos de la selección que se prepara para enfrentar el sábado a Brasil. Ahora a trabajar, a sentir la camiseta, olvidar los euros y a ver si se puede jugar como a la gente le gusta. En fin, será duro con Brasil, pero no imposible. Nada más por acá, nada más por allá. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Informó Farco Satelital. Por acá, toda esta semana vamos a tener todos los detalles de las eliminatorias mundialistas, pero hasta aquí, Deporte Continental. Muchas gracias, Andiana. Bueno, y hay muchos que nos estamos sobando la mano respecto de si habrá triunfo o no de nuestras respectivas selecciones. Ojalá sea así. Y con esto vamos cerrando ya la emisión primera de Aler Contacto Sur. Diana Bermeo, que estuvo ya en Deporte Continental, Verónica Calvo Piña en redacción, Miguel Andrade en controles y quienes habla Hugo Ramírez se despiden hasta nuestro próximo contacto. Permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diecinueve minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Estuvimos compartiendo el Contacto Sur desde Quito, Ecuador, con toda la información latinoamericana. Y arrancaba con lo que estuvo pasando en Bariloche, en Argentina, y la cumbre de presidentes de la UNASUR, en parte de las declaraciones, donde uno de los temas más ríspidos, más calientes, más que más tensaron la discusión fue obviamente el intento de los Estados Unidos de instalar 7 bases militares en Colombia, información que nos compartía el viernes pasado Diego Mainetti en La Ventana Latinoamérica y que seguramente hoy estarán abordando de 13 a 15 aquí en Latinoamérica Vive. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los vecinos y las vecinas que estén escuchando Encuentro con las Noticias. Nos llegó un mensaje que dice: buen día, cómo llueve, pero igual para escucharlos está bueno y el mate con ustedes es más rico. Besito a las dos preciosuras que acompañan al conductor. Bueno, para él para el conductor también. De parte de Nora, por supuesto. Nah, sí, a mí... Le mandamos un besote grande con Gloria. O porque estaba de más decirlo que la preciosura somos nosotras, ¿no? Ah, ¿sí? Obvio. No, a mí así, saludo de última, no me mande, Nora, le digo así de si me va a incluir en la primera tanda de preciosura, sí, si no, prefiero que no me mande. Y bueno, Ale está muy enojado porque no recibió ni de preciosura. A mí por lo menos me llegó saludo, claro, ¿no? A él no quedó ni... No le llegó ni de preciosura ni de... nada. Claro. Bueno. Sería como en tercera categoría, Ale. Así es. Bueno, vamos a ver si Nora se acuerda que estaba Ale Leguizamonte. Ya van a venir, Ale, en nuestros días. Un beso grande para Nora y bueno, gracias por estar escuchando Encuentro con las Noticias. Y hablando de Nora, que es una de las coordinadoras del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, hoy estarán realizando un nuevo encuentro de 15 a 16 horas en la Casa de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén, en la calle Managua y Cumaná. Managua y Cumaná está la Casa de los Jóvenes ahí. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 4, es abierto a la comunidad, es gratis, así que bueno, si todavía no saben leer ni escribir, se pueden acercar a Cumaná y Managua para, bueno, en la Casa del Joven para aprender a leer y escribir. Tengo a mi mamá que está participando y está muy contenta. ¿Está contenta? Sí, estuve pispeando ahí el librito, está muy buena aparte. Así, bueno, le mandamos un saludo a Doña Lili, que se sumó entonces al programa de alfabetización. Y bueno, Yo toda sí la puedo, gente que bien. Todavía no sabe, que se anime, vamos. Bien. 20 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana, tenemos muchísima más información para compartir. Decíamos, nos parecía interesante hacer una crónica de lo que estuvo pasando en Abán. Hoy el periódico regional de Pilar cuenta que estuvieron recibiendo solidaridad, que ya se cumplen 3 meses de esta lucha que llevan adelante, de que está tomada la planta. La semana pasada recibimos la noticia favorable de que recibió media sanción por parte de los senadores. Ahora falta ver qué pasa con los diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires para ver si finalmente queda en las manos de la cooperativa Nueva Aván, que es la cooperativa que han formado los trabajadores. Pero bueno, están esperando, algunos rumorean que podría antes de fin de año estar funcionando, que sería lo ideal y lo que están esperando los trabajadores, pero queríamos contar cómo vienen resistiendo y cómo viene siendo el manoseo a los trabajadores, o cómo vino siendo hasta que los abandonaron a su suerte hace ya 3 meses la patronal. Y uno de los trabajadores nos cuenta así, cronológicamente, cómo fueron es una pasando. Línea del tiempo. Sí, y cómo fueron cada vez deteriorándose, ahí me salió. Cada vez más las condiciones en las que trabajaban, que empezaron a pagarle negro, lo cuentan ellos mismos. Mi nombre es Rosendo Ponce de León, tengo 40 años en la empresa, soy uno de los más viejos de esta empresa. Todo esto empezó en el año 1999, cuando la empresa nos dejó de pagar en blanco. Empezamos a trabajar negro porque pedían la quiebra. A nosotros nos siguieron engañando. Quedó una deuda asentada en el Ministerio de Trabajo de 5.000 pesos, que serían $5.000 en el 1-1. Nos prometieron que no iban a pagar. Así se vendió un sector de la empresa que se llamaba Barra de Bombeo. Ese sector se vendió con la promesa que con esa plata no iban a pagar. No nos pagaron nada, se llevó la plata en el 2004 fue. Pero ya en esa época ya había mucho trabajo acá de vuelta, en el parque automotor. Entonces empezamos a trabajar, nos empezaron a pagar por semana y más o menos la íbamos pichuleando, siempre con el engaño de que íbamos a volver, cuando trabajemos a pleno, a volver a blanquearnos y así todos nos daban unos sobres truchos, que no hacían descuento para la jubilación que nunca aportaron. Nosotros, yo de 39 años, 40 que tengo en la empresa ya, creo que tengo 20 años de aporte nada más. 20 años se tragó la empresa. A todo esto, ya cuando trabajábamos bien, nos dijeron que nos iban a pagar. Pasó 20 días. La empresa nos llama a reunión, ya habíamos siempre achicando gente, ¿no? Siempre achicando gente. Nos dijo que con esa producción de 30.000 piezas nos iban a pagar. Pasó 20 días, nos llaman a reunión la empresa y nos dijo que vino una bola de nieve y se llevó la plata. De vuelta volvimos a lo mismo, arrancar de vuelta de cero. Con 50 pesos por semana que no nos alcanzaba ni para pagar la luz. Luchamos, remontamos de vuelta, viene el aguinaldo de julio, no nos pagan. Seguimos con que nos daban plata por semana. Viene el aguinaldo de diciembre, no nos pagan tampoco, vienen las vacaciones, tampoco nos pagan las vacaciones. Las vacaciones, yo tengo 35 días, pero lo máximo que me llegaron a pagar dos o tres veces, 14 días. La otra no la podían pagar. Y nosotros seguíamos hasta que llegamos a este punto. Las últimas, hace 30 días atrás, nos prometieron que nos iban a dar plata nuevamente porque veníamos trabajando bastante bien. ¿Qué hizo? Llegó el viernes, que nos daban siempre los viernes o jueves. No nos dieron ni 5 centavos, nos largaron sin un mango la primera semana. La otra semana nos dieron 100 pesos. No nos alcanzaba ni para pagar lo mínimo, que sería luz, gas, aunque no tengamos para comer. Llegamos a la decisión que vimos que vinieron al predio unos nuevos... esta gente de seguridad, digo, esta gente, ¿quién la puso? Averiguamos, la puso, dicen que era una empresa que compró el predio y que nos iban a dar plata para que nos mudamos a otro lado. Llega que sí, consiguieron un galpón en Garín, entonces uno de los muchachos fue a verlo, ese galpón no servía ni solamente para amontonar máquinas, no servía para trabajar. Entonces ahí decidimos, esto nos van a dejar un día afuera y no vamos a entrar más. Y se terminó. Entonces decidimos tomar la fábrica. Y de hace 30 días que estamos en la lucha para ver si podemos. O hacer cooperativa, o por lo menos que alguien se haga cargo de la indemnización. Pero la indemnización no puede porque el tipo se jugó, el tipo no vino más, nadie vino, el único que vinieron los que compraron el predio. A ver cómo podemos hacer la cooperativa. Nosotros nos ayuda Gestión Obrera, que está Adidas, que viene a ser ex Adidas o ex Gatik. Esos muchachos que están en cooperativa nos dicen, no, vamos a ir a hacer cooperativa. Entonces nosotros contentos porque vamos a mantener la fuente de trabajo. Ahora tenemos el problema de esto que compraron el predio. Entonces estamos en la lucha. Si ellos quieren que nosotros nos vayamos de acá porque necesitan este predio, bueno, que nos instalen en el otro lado todas las máquinas listas para trabajar. Y seguimos nosotros como cooperativa, eso, a eso queremos llegar. Que nosotros sigamos como cooperativa, acá o en otro lado, pero que nos den, salgamos de acá y vamos al otro lado y trabajemos. No que nosotros tengamos que instalar todo, que no tenemos esa plata. Instalar esta empresa en otro lado se calcula 2 millones de pesos. ¿Nosotros dónde vamos a sacar los obreros si no tenemos ni para comer? No está ayudando el intendente para comer. Entonces, hasta que no se tome este una medida concreta, nosotros vamos a seguir firme acá. Nos tienen que dar una solución, o dar otro predio con las máquinas, llevarlas y que estén en marcha, que nosotros vayamos y trabajemos. Y una ayuda económica para comprar comprar los insumos que necesitamos para seguir trabajando. A eso estamos luchando. El tema de la... La fuente de trabajo. El tema de la cooperativa, ahora me dijiste que adelantó algo. Se adelantó bastante. Ya el senador Molina metió todo en el Congreso para que dé la media sanción. Después pasa a diputado. O sea, nosotros sabemos que esto va largo. Pero ya tenemos el adelanto, por lo menos, que ya está metida en el Senado, la cooperativa. Para nosotros es muy importante. Obliga a esta gente a que, si quiere tener predio, si no, nosotros vamos a pedir 5 o 6 años de gracia para seguir acá. Una vez que salga la cooperativa, ellos verán. Si no, mudarnos a otro lado, pero que, digamos, que nos den la fábrica en marcha. Como está acá. Y nosotros ahora acá nos dan el visto bueno, es cooperativa, empezamos a trabajar. Si no van a otro lado, bueno, lleva la máquina, en un mes queremos estar trabajando. Eso es lo que nosotros queremos. Porque acá trabajo tenemos. No es que, digamos, nos van a ir a otro lado y no tenemos trabajo. No, trabajo tenemos. Además, Aván es un repuesto muy conocido. Hace 40 años, yo hace que estoy, y por lo menos 30 años reconocido los repuestos Aván, que está en el mercado. Es muchos años que van a estar en el mercado y tenemos ventas. Así que esto es esperar. Nosotros tenemos que hacer el aguante. Y todos los medios siempre pedimos que nos ayuden. Como vos venís a hacerme ahora a mí, que los otros medios también vengan, porque necesitamos ayuda. Para forzar a esta gente a que nos sigan dando, que podamos trabajar, nosotros lo que queremos es trabajar. La idea es que, bueno, y la idea es que se haga cooperativa acá, en donde estamos, que nos den un plazo para que ellos busquen un lugar donde también tendríamos que hablar con el intendente, a ver si el intendente, por intermedio de él, nos consigue otro predio donde podamos llevar la máquina y seguir trabajando. Pero pienso que eso, un poco de nosotros y un poquito de la empresa que compró. ¿Qué necesidades tienen acá dentro de la empresa? Prioridad número uno ahora es que no nos corten la luz. Sí. Tenemos que ir a hablar al intendente o a alguien a ver qué... Que nos den una solución, por lo menos que aguanten 30 días más y no nos corten la luz, a ver qué sucede. Porque la luz se vence el viernes y nosotros tenemos que pagarla, no tenemos, son 8 mil pesos, no lo tenemos los 8 mil. A ver si con intermedio del intendente o alguien que se acerque y nos diga, no, muchachos, un mes más van a tener luz. Sí. Eso es lo que necesitamos ahora, urgente. ¿Alimentos siguen trayendo? Alimentos, gracias al intendente, nos sigue trayendo. O sea, el viernes nos trajo carne, fideo, arroz. ¿Se han acercado algunas personas de partidos políticos? Se acercó MST y otros partidos políticos no vinieron. Solamente MST y el intendente. Y en tema de medios y eso, ¿hay algo de difusión? ¿Vino alguien como para...? Vinieron los medios de Pilar, de diario y radio. Después el canal Telerred vino una vez sola y no vino más. Sabemos que Telerred, el dueño de Telerred, fue gerente acá en la empresa. No va, no se va a tirar contra fila. Entonces tenemos a Contra en el medio de Pilar. Telerred, difícil que se acerque. Se acercó una vez porque se vio en la obligación de acercarse. ¿Usted siente entonces que no hay reconocimiento de parte de...? Y yo creo que los medios nacionales no se acercó ninguno. Yo llamé a Crónica, llamé a todos lados, llamamos y no se acercaron. Ojo que la empresa que compró acá es fuerte. Uh-huh. Acá compró Adop. Adop es la empresa que pertenecía a Yabram. Ah. Es fuerte, sí, sí, es fuerte, es una empresa muy fuerte. Entonces también nosotros nos sentimos un poco presionados por esa empresa. Uh-huh. Porque ellos dicen que necesitan el predio y nosotros necesitamos trabajar, ¿viste? Claro, sí, sí. Y ya dinero prácticamente, bueno, muchos hacemos una changuita afuera, nos vamos mediodía, se quedan los otros, hacemos una changa y así vamos subsistiendo. Claro. Pero los tiempos se terminan. Vos imaginate, yo tengo 60 años, yo no sé de qué trabajo no voy a conseguir a esta edad. Y hay muchos que, la mayoría somos de 50 años para arriba, difícil de conseguir trabajo, por eso es que estamos luchando para ver si podemos ser cooperativa. Uh-huh. Pero estamos luchando contra un monstruo que es Adop. Sí, sí. Es muy grande esa. Es muy grande, sí, sí, sí. Entonces te vamos a. Y vamos a seguir luchándola, un día nos sacará, no sé qué va a pasar. Uh-huh. Pero ya sabemos que tenemos nosotros la ayuda de este del senador Molina, que nos está ayudando mucho y ya metió media sanción en el Senado para que después pase a diputado. ¿Cuáles son los planes que tienen los dueños, los futuros dueños de este predio para el predio? Ellos, según el abogado que vino a hablar con nosotros acá, dice que acá van a hacer un depósito de archivos del ANSES y archivos confidenciales también. Aparte del ANSES, archivo confidencial. Van a hacer un predio como para meter todos archivos. Se presumía que iba, bueno, como todos sabemos, el gran negocio en Pilar es el negocio inmobiliario. Se presumía que por la cantidad de hectáreas, son 17 hectáreas. Hay que ver, esto vale mucha plata y hay que ver cuánto lo pagaron. Uno no sabe cuánto lo pudo haber pagado, pero esto nosotros le calculamos que están los 30 millones de pesos. O sea, si hablan dólares, deben ser como 2 millones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí, mucho. Y mucha plata que vale esto. Y ahí es donde está el problema. El 17 hectáreas es muy grande. No se ocupa todo. No, obvio. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha hasta que nos den una resolución, no sé. O nos mudan a otro lado, o seguimos, nos dan 5 años de gracia acá, el gobierno, para poder laburar 5 años más. Sí, sí, sí. Y después sí, después tendremos que mudarnos. ¿Y la idea es formar cooperativa y que...? Sí, sí, la idea es formar cooperativa. Nosotros sabemos que tenemos trabajo. Lo que queremos es la cooperativa porque tenemos trabajo. Si no hubiera trabajo, bueno, vos decís, no sé, nos darán unos pesos y nos iremos, qué sé yo, a juntar cartones. Pero no, tenemos trabajo. Nosotros acá nos llaman por teléfono haciendo los pedidos, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar? Pero no podemos. ¿De dónde lo llaman? ¿De la fábrica? A la... No, de los mismos, ¿cómo te puedo decir? Esta gente que nos compra a nosotros son los que reparten a la casa de repuesto. O sea, son los intermediarios entre el fabricante y los repuesteros. Sí, sí, sí. Son los vendedores. Son los vendedores. Cabigó. Hay muchas empresas que se dedican a vender estos repuestos. Claro. Que tenemos nosotros. Tenemos en Santa Fe también. Que hay demanda de repuesto. Claro, tenemos demanda de repuesto, pero no la podemos fabricar. Porque no podemos comprar fierro para empezar a hacer. Claro. Hasta que no nos den, digan, bueno muchachos, esto es cooperativa, empiecen a trabajar, tomen acá, tienen 40 mil pesos, compren los fierros y empiecen con eso. Y nosotros sabemos que lo vendemos y podemos arrancar. Sí, sí, sí. ¿Vos eras tornero acá adentro? Yo soy matricero. Matricero. O sea, herramentista afilador soy. Estoy en el sector matricería. Bueno, ¿otra cosa que quieras agregar? No, que esperemos que nos ayuden, que nos sigan ayudando, porque esto pienso yo que por lo menos tenemos para 60 días más la lucha. Yo creo que en 60 días va a estar la resolución. Sí, sí. Estas declaraciones las hacía uno de los obreros a 30 días aproximadamente la toma, decía para 60 días más. Han pasado 30 más y ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Falta la media sanción de los diputados, ¿sí?, para que finalmente la empresa autopartista Avan quede en manos de la cooperativa, la nueva Avan, y los obreros puedan conservar sus puestos de trabajo. Escuchamos una crónica donde detalladamente este obrero que tiene 40 años en la planta nos contaba cómo fueron degradándose desde el 2001 para acá las condiciones de trabajo en esta planta hasta el abandono hace casi 3 meses de la patronal, después de adeudar casi 10.000 pesos por cabeza a los 36 obreros que allí trabajan. Hacemos una pausa musical, escuchamos un tema más, antes un mensaje de texto. Así es, dice, hola Ale, besos para los dos. Ustedes son muy, muy buenos compañeros. Las chicas preciosas tienen suerte. Un abrazo de Nora. Bueno, ahí llegó el saludo para Ale, que ella estaba lagrimeando. No se llegaba a distinguir si era la lluvia o eran las lágrimas de Ale. Pero los ojitos están así como cristalizados porque sí, no lo habían tenido en cuenta en el mensaje de texto, en el saludo matinal. Así que bueno, muchas gracias Nora. Ya se está recomponiendo Ale, lo está abrazando. Gloria, tranquilo, Ale ya estaba sollozando. Vamos, porque no tenía saludos en la mañana. Muchas gracias Nora por estar al otro lado fuera de joda compartiendo las noticias con nosotros. Hacemos la última pausa musical en la mañana. Dale. Estamos escuchando la música de Fito Páez. Tenemos algunas noticias más que nos llega desde la publicación La Oreja que Piensa, publicación que impulsan entre otros, por ejemplo, el Servicio de Paz y Justicia aquí a nivel regional, el Servicio de Paz y Justicia Zona Norte, que tiene sede en José C. Paz. En un ratito compartimos unas noticias de la publicación La Oreja que Piensa. Antes decíamos el último tema musical en la mañana, escuchamos a Fito Páez. Empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Se me hacía tarde ya. 10:46, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la Vía de Comunicación. Por teléfono es el 1566-90-5002 y por correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Decía, nos llegó la publicación de La Oreja que Piensa, una publicación que impulsan, entre otros, el Servicio de Paz y Justicia. Algunos de los temas que abordan tienen que ver con los medios de comunicación. Una nota al periodista Ignacio Ramonet, un reconocido periodista que, bueno, de alguna manera es referente para muchos, ¿sí?, en lo que tiene que ver con, al igual que José Ignacio López Vigil, con esto de impulsar la desmonopolización de los medios de comunicación, empezar a discutir cómo se producen las noticias, los intereses que hay detrás de eso, y sin duda uno de los pensadores que más aporta en este sentido es justamente Ignacio Ramonet. Le han realizado una entrevista al periodista español Ignacio Ramonet bajo el lema "Los medios de comunicación se han pasado al adversario". No siempre es fácil sintetizar los grandes temas de la humanidad en pocas palabras o explicar el complejo entramado internacional con sencillez. Detrás de cada concepto, la síntesis y la riqueza pedagógica, algunas de las virtudes de Ignacio Ramonet, periodista, doctor en semiología, en historia de la cultura, investigador, analista y, por sobre todo, militante social, ¿sí? Es una nota que le han hecho desde La Oreja que Piensa, esta publicación, decíamos que es impulsada, entre otros, por el Servicio de Paz y Justicia de José Cepaz, aquí de la zona norte. Está una entrevista extensa, muy interesante, al periodista Ignacio Ramonet. También otra de las notas tiene que ver con Estados Unidos a Francia, esclavitud, linchamientos y cartas postales, un artículo sobre derechos humanos, también publicado en esta edición de La Oreja que Piensa. Otra de las noticias que pueden encontrar en esta publicación tiene que ver con, justamente, la cuestión de la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. No hay democracia informática sin democracia económica, dice. Fue enviado al Departamento Argentino la propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, otra de las noticias. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA y su Observatorio Política Social saludan y acompañan el envío por parte del Ejecutivo del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También esta nota está en la última edición de La Oreja que Piensa, entre algunos de los artículos que pueden encontrar en esta publicación, donde también hay algún anuncio para los más chiquitos. Así es, bueno, para los chicos y las chicas más pequeños hay cine todos los sábados. Se está abriendo un ciclo de cine en el Serpaj. Bueno, y este sábado 5 de septiembre va a estar La Era de Hielo 3, así que si todavía no la viste, te puedes acercar a Delia 3996 acá en José de Paz, con la entrada gratis a las 3:30 de la tarde, como te dije recién, el sábado 5 de septiembre, para ver La Era de Hielo 3, y es gratis, así que acércate nada más. Muy bien, otra noticia que tiene que ver con el ámbito regional. En San Miguel, hasta el 5 de septiembre, va a estar la muestra fotográfica y de pintura de José Ricardo Fernández y Azucena Martegani, entre algunos otros que exponen. Las muestras se pueden visitar de lunes a sábados, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en el Centro de Exposiciones del Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento, ahí en Roca y Muñoz, en San Miguel. Muestra fotográfica y de pintura, entre otros artistas, decíamos, exponen José Ricardo Fernández, vecinos de aquí de José Paz. Azucena Martegani también, ¿sí?, expone en el Centro de las Artes, en esta muestra. Pudimos recorrer el otro día junto a los chicos que participan del taller de radio en Barrio San Jorge. Sí, estuvimos, una experiencia muy linda para ellos y para nosotros también. Estuvimos grabando en el estudio de AMBA, Sofovial, ahí en el Centro de las Artes, y de paso, Marínez McLeman, que le enviamos un cariño muy grande, nos llevó de recorrida. Así es. Contó la historia de varias de las pinturas de José Ricardo Fernández. Otra noticia también del ámbito regional: hasta el 7 de septiembre se va a realizar el quinto encuentro de teatro. Hasta esa fecha se seleccionarán espectáculos de teatro dirigidos al público adulto para participar del encuentro, a realizarse del 1 al 4 de octubre. Los interesados deben presentar material en DVD y carpeta con antecedentes del grupo e integrantes, de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, también en Roca al 850, en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, viene información que nos acercaba recién Paula Novo, es que va a haber un camión de salud acá en el barrio Favaloro, así que bueno, te voy a pasar alguna de las datas. Va a haber enfermero todos los días, va a haber obstetra los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, médico clínico los martes y jueves, y bueno, va a estar también la trabajadora social, y en septiembre se vienen los controles de niños sanos en la salita de San Atilio. Bien, estos camiones que generalmente son móviles, uh-huh, se va a quedar fijo como si fuera un centro de salud ahí en barrio René Favaloro. Así es, así que bueno, si estás ahí en el barrio René Favaloro, te puedes acercar al camión de salud, que bueno, como te dije recién, va a haber enfermera todos los días, médico clínico los martes y jueves, obstetra los lunes, miércoles, viernes de 9 a 12, va a estar la trabajadora social también, así que bueno, ¿qué más le pongo? Una buena noticia, porque una de las pequeñas cosas que no tuvieron previstas cuando hicieron estos planes de vivienda con más de 1000 viviendas en cada uno de los terrenos, uh-huh, fue prever jardines, prever escuelas y prever centros de salud. Sí. Por lo que los centros de salud de la región se vieron colapsados. Hablamos del centro de salud de San Atilio, el centro de salud de Urquiza, los centros de salud de la zona de Cuartel Quinto Moreno y las escuelas también de la región, uh-huh, que se vieron colapsados por las más de 1000 y pico de familias. Sí, estaban acostumbrados a poner a 20 familias y de repente pintaron 60 familias y los enfermos quedan... ¿Qué pasó? No, y la verdad que se vio absolutamente saturado, así que una buena noticia es que el camión quede ahí como un centro de salud fijo en el barrio René Favaloro. En el partido de Moreno en septiembre va a haber taller de teatro para niños de 3 y a 6 años los días sábados de 10 y media de la mañana a 11 y media, para niños de 7 a 12 años los sábados de 11 y media a 12 y media, para jóvenes y adultos puesta en escena los lunes de 20:30 a 22:30, narración oral, juego teatral los miércoles de 20:30 a 22:30. Para reservar vacantes se pueden comunicar al correo electrónico lapochoclera@gmail.com. ¿Sí? lapochoclera@gmail.com. La compañía Escuela Pochoclera Cultural, ¿sí?, que está en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE, que queda en la calle Pirovano 3165, entre Camili y Rivadavia, en Moreno. Entonces repetimos, taller de teatro para niños de 3 a 6 años, de 7 a 12 o para adultos, se van a estar dictando los sábados y los lunes en La Pochoclera, que lleva adelante esta compañía cultural de teatro y que llevan adelante estos talleres en el Sindicato de Trabajadores del Estado, en ATE, en Moreno, en la calle Camilí y Rivadavia, en la calle Pirovano al 3165, entre Camilí y Rivadavia, en Moreno, en la sede del sindicato de ATE. Repasamos más noticias del ámbito regional. Este próximo martes, mañana, martes primero, se va a llevar adelante el quinto foro educativo de la Universidad Nacional de General Sarmiento a partir de las 9 de la mañana, los días martes primero, miércoles 2 y jueves 3. De septiembre se va a realizar el quinto foro educativo en la sede de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está en la calle Juan María Gutiérrez 1150. En la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. La finalidad de este foro es promover la formación de una ciudadanía solidaria y comprometida con la comunidad en una perspectiva abierta a todos y todas. Durante el foro se van a realizar tres tipos de actividades: conferencias, paneles y talleres. Para informes o inscripción se pueden comunicar al 4451-4575 o a www.ungs.edu.ar/foro educativo. Bueno, y le recordamos a todos los oyentes que, bueno, tenemos la campaña de recolección de tapitas, que comenzó ya el 18 de agosto. Hasta el 25 de noviembre tenés tiempo de juntar 10 pilas o baterías por un cupón. Te van a dar un cupón, vos tenés que llenarlo con el nombre de tu escuela y, bueno, tu nombre. Para, bueno, si ganás una de este concurso, te puedes ganar como primer premio una compu para vos y una para tu escuela. Y el segundo premio es un libro para vos y uno para tu escuela. Así que, bueno, si vivís cerca de la escuela primaria número 47 en Lago Marcino, va a estar la recolección de hoy, día 31, hasta el 4 de el próximo mes. Bien, y contábamos hace un rato, hoy se va a estar inaugurando a las 5 de la tarde, no, perdón, el día de mañana, martes primero, se va a estar inaugurando a las 5 de la tarde el Banco Piano, donde cobran los jubilados, en la nueva sede, en José C. Paz, en Roque Sáenz Peña, 5023. El miércoles 2, a las 7 de la tarde, se va a realizar un ciclo de charlas bajo el lema Los Afectos en la Vida Familiar, del Colegio Sagrada Familia de Muñiz. Disertará el doctor Cristian Plebs, la psiquiatra infanto-juvenil, sobre los afectos en la vida familiar. Esto va a ser en Muñiz, en la avenida Pardo 2068. El viernes 4 se va a presentar el espectáculo en la Herrería Teatro Nosotros Amberes. A las 9 y media de la noche se va a presentar Nosotros Amberes en la Herrería Teatro, en Sarmiento, esquina Agüero, en San Miguel, con una entrada de $15.